Ya se escucha el sonar de las campanas y en el cielo un lucero alumbra ya. Todo el mundo se encuentra complacido porque el rey en unas horas nacerá. Va alejando, va cargado de alegrías y dolor. Rinde cuentas al nuevo que está llegando. Viene con fuerza, esperanza y mucho amor. Todos los niños con ternura están pensando en el regalo que les traerá Santa Claus. Y con los dedos los días se están contando, porque los reyes les traerán algo mejor. Unamos las manos en son de amistad, porque ya está aquí la blanca Navidad. Unamos las manos en son de amistad, que el año nuevo traiga paz, amor y felicidad. Muchos hogares en este año, qué tristeza siento yo. Invoquemos una oración al cielo y recordemos lo más lindo de su amor. Si tú fuiste afortunado y tuviste muchos triunfos, alegrías, gracias a Dios. Hoy compartamos lo bonito de la vida, porque en ella encontraremos lo mejor. Unamos las manos en son de amistad, porque ya está aquí la blanca Navidad. Unamos las manos en son de amistad, que el año nuevo traiga paz, amor y felicidad. Con sentimiento, Aarón y su grupo Ilusión te desea paz, amor y felicidad. ¡Guarda! Unamos las manos en son de amistad, porque ya está aquí la blanca Navidad. Unamos las manos en son de amistad, que el año nuevo traiga paz, amor y felicidad. En son de amistad, porque ya está aquí la blanca Navidad. Unamos las manos en son de amistad, que el año nuevo traiga paz, amor y felicidad. Ya se escucha el sonar de las campanas